además del testimonio de la Biblia, hablábamos en el primer mensaje de esta serie, que además del testimonio de la Biblia, tenemos el testimonio de tantas personas que nos cuentan con sus propias bocas y que tienen una historia propia en la cual dicen, Dios es bueno porque lo he visto manifestado en mi propia vida. Pero aún si esto fuera poco y si la Biblia no basta y el testimonio de otros no basta, está el testimonio que yo creo más importante y es mi propio testimonio, mi propia historia, o sea, su historia, la manera en que usted mismo ha visto que Dios es bueno. La gente frecuentemente, oigo tanta gente decir, ¿cómo Dios va a ser bueno si hay tantas maldades en el mundo? ¿Cómo Dios va a ser bueno si hay terremotos y desastres naturales? Yo siempre digo, ¿cómo Dios no va a ser bueno si usted y yo estamos con vida, siendo como somos de pecadores y de inmerecedores de vivir? ¿Cómo Dios no va a ser bueno si usted y yo estamos acá sentados y respiramos día a día cuando no seríamos dignos ni de eso? Él es bueno. Y la semana pasada hablábamos acerca de que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y veíamos la semana pasada cómo Dios nos muestra que su bondad para nosotros no es un premio a nuestras vidas en muchas ocasiones. La bondad de Dios llega sobre nuestras vidas porque en misericordia, en el amor que el Padre tiene por nosotros. Dice la Biblia que Dios nos bendice, Dios muestra su bondad para con nosotros, para que tal vez así, viendo su bondad, nosotros procedamos al arrepentimiento. Y esta mañana es muy especial porque vamos a hablar acerca de que la bondad de Dios nos hace valientes, nos hace esforzados. ¿Cuántos acá creen que Dios es bueno? Ahora vamos a la buena noticia de la mañana. Si Dios es bueno, usted debe caminar de acuerdo a ello. Si Dios es bueno y usted lo cree, usted no puede pasar toda su vida pasivo esperando que Dios haga algo. Cuando la gente en la Biblia creía que Dios era bueno, ¿sabe qué hacía? Se levantaban y caminaban de acuerdo a la palabra que Dios había hablado sobre sus vidas. La bondad de Dios no es para acomodarme y sentarme y decir, Dios es bueno, pero yo estoy triste. Dios es bueno, pero ando deprimido. Porque si Él es bueno, Él levanta su vida y le convierte en valiente, le convierte en esforzado, le manda a caminar en fe, le manda a aceptar los retos, le manda a avanzar en su nombre, le manda a creer en su nombre. Y eso es lo que esta mañana vamos a ver. Hemos leído al inicio del mensaje y estábamos cantando hace un momento unas palabras de David en el Salmo capítulo 27, en el versículo 13, la palabra del Señor escribiendo David. David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David está expresando, y me encanta porque David en este salmo, como en muchos otros salmos, David está siempre hablando acerca de las situaciones diarias que vivía. Cuando usted lee los salmos, usted encuentra que en muchos de esos salmos se parecen a usted. Y usted lee salmos y pareciera de que usted, yo a veces he pensado, yo podría haber escrito este salmo si a mí me sale casi lo mismo que está saliendo del corazón de él. Cuando se sentía turbado, cuando se sentía amenazado, cuando se sentía traicionado, cuando se sentía arrepentido por su pecado. Yo muchas ocasiones he dicho, yo podría haber escrito esto, porque también lo vivo. Y David expresaba con tanta libertad y facilidad lo que él estaba viviendo. Y en el Salmo 27, David comienza a expresar todas las situaciones que estaba pasando durante su vida. Y si usted leímos al inicio el Salmo, pues usted puede leerlo luego en su casa. David está hablando de que sus enemigos están tras de él. David está hablando de que un ejército entero ha venido tras de él siguiéndolo. David está hablando de que su padre y su madre los han dejado. David está expresando una cantidad de sentimientos que hay en su vida, porque todo eso ha pasado. Pero en medio de esa condición, David dice, ah, eso sí, yo podría haber desmayado. Con todo lo que había pasado, yo podría haber desmayado. Pero no desmayé. Y eso es lo que hemos estado cantando. Dice, yo hubiera desmayado, pero no desmayé. Yo podría haber caído y haberme conmiserado de mí mismo. Y haber pasado un proceso de de derrota y de dolor y de tristeza. Yo podría haber hecho eso, pero no lo hice. No porque sea valiente, no porque sea fuerte, no porque sea capaz. Por una sola cosa, porque dice David, porque yo creo que la bondad de Dios es real. Dice David, yo podría haber desmayado, pero no desmayé porque yo creo que Dios es bueno. Y a pesar de todas las cosas que hemos estado pasando, a pesar de todas las cosas que he vivido, dice David, yo sigo creyendo que Dios es bueno. Y la confianza en que Dios es bueno a mí no me deja desmayar. Cuando leí este salmo yo le decía, Señor, yo creo que tú eres bueno. Yo no quiero desmayar. Yo no voy a desmayar. ¿Por qué no dice conmigo, yo no voy a desmayar? Porque Él es bueno. Yo no debo desmayar. Yo sé que usted tiene que vivir situaciones que casi, tienen todas las características para que usted viva desmayado. Para que usted viva todos los días cabizbajo. Las circunstancias que vivimos, a eso nos empujan. Las situaciones familiares que vivimos, a eso nos empujan. Las situaciones que vivimos económicas, a eso nos empujan, a desmayar. Pero ¿sabe qué? Usted y yo sabemos, hemos predicado durante todo este mes y hemos creído, yo espero y ruego a Dios que todos nosotros hayamos creído ya que Él es bueno. Y porque Él es bueno, usted y yo no podemos desmayar. Así es que dígale al que está a su lado, póngale la mano al que está a su lado y dígale, no te voy a dejar desmayar, dígale. Si te andas desmayando, te levanto con cariño. No vamos a desmayar. El salmo comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Sabe que la sombra del temor comienza a opacar la luz? El temor comienza a opacar la vida de alguien. Cuando David dice, ¿por qué es tan especial entrar en todo este relato? Porque cuando David dice, muchos son los enemigos que andan detrás de mí, yo pienso que en muchos momentos David pudo haber estado sentado en una de esas cuevas pensando, hoy sí me van a matar, hoy sí ahí vienen entrando. Es horrible que a uno lo anden siguiendo. ¿Aquí alguien alguna vez lo han andado en persecución? Yo he estado en persecuciones ya. Con Giovanni hemos estado ya en persecuciones serias porque nos iban a matar. Bueno, según nosotros al menos, ¿verdad? Y me recuerdo que pasamos una noche entera encerrados en una casa que nos había dejado estar y todos estábamos encerrados. Y aunque estábamos en una casa, encerrados en un cuarto, ahora me recuerdo y me da risa, pero pienso, y ese día todos hablamos, ¡hey! ¡Ahí vienen! ¡Oigan los chuchos! Están ladrando los perros, o sea que ahí viene la gente, se vienen acercando. ¡Ahí vienen! ¡Ahora sí, ahí vienen! Y todos agarrados, ¡Señor, Señor, guárdanos, guárdanos, guárdanos! Y yo imagino que David en muchas de esas ocasiones, porque David estaba solo, y verdaderamente era un ejército que lo andaba siguiendo. Y en muchos de esos momentos seguramente David comenzaba a entrar en miedo y decía, ahora sí me van a agarrar. Ahora sí, ya, callado, encerrado. No haga bulla, cierra los ojos para que no lo vean. Y estaba ahí metido, esperando que nadie lo encontrara, porque si lo encontraban lo mataban. Esos son momentos en que el temor domina nuestra vida. ¿Y sabe qué pretende hacer el temor siempre en nuestras vidas? Convertirse en una sombra que opaca la luz de Dios que siempre está sobre nosotros. La luz de Dios que siempre guía nuestras vidas. Cada vez que usted y yo entramos en medio de esas luchas y de esos temores, usted lo único que está haciendo es opacando. Ha permitido que el temor venga sobre su vida y comience a opacarle. Y usted comience a ver que no hay futuro, que no voy a salir adelante, que ahora sí ya se acabó todo, que este es el final, que me voy a morir, que ya no me voy a levantar. Y usted comienza a cerrarse con todo esto. Pero eso solo es una sombra, hermano querido. Porque Jehová es nuestra luz y es nuestra salvación. Y Jehová es una luz que nunca se apaga. Jehová es una luz que nunca baja su intensidad. David dice, Él es mi luz y mi salvación. Y aun cuando el temor comienza a opacar esa luz, David decía, pero yo no voy a desmayar, seguiré viendo la bondad de Dios, porque Él sigue siendo bueno, porque Él siempre es bueno, porque Él siempre es fiel. Frecuentemente enfrentamos temor, temor al rechazo, temor a la soledad, temor a las situaciones económicas, temor a que las cosas no vayan bien, temor al futuro que vivimos. Vivimos temiendo por temor a una enfermedad, vivimos temiendo por las situaciones que podamos perder, tenemos miedo a perder. Pues aunque todo eso acontezca en su vida y en la mía, como pasó en la vida de Job, Él sigue siendo nuestra luz, nuestra salvación, y Él sigue siendo bueno, hermano. Por esa razón, cuando usted y yo vemos la bondad de Dios, nos hace valientes y esforzados. La bondad de Dios me hace que yo no me quede todo el tiempo tirado en el suelo. La bondad de Dios, cuando estoy caído en el suelo, cuando he caído en el piso, cuando estoy acabado, arrastrado, cuando veo su bondad, yo sé que puedo ser fuerte una vez más. Yo sé que puedo levantarme una vez más. Yo no puedo llenarme de arrogancia pensando que yo soy muy bueno. Yo debo ser consciente día a día que es por su bondad. David decía, yo hubiera desmayado. Pero no desmayé, porque yo creí que Dios era bueno. Usted y yo no debemos desmayar en nuestra vida, porque debemos creer día a día que Dios es bueno. David decía, yo podría haber desmayado, pero no lo hice. Y esta mañana es muy específico lo que quiero decirle. Si usted cree que Dios es bueno, por favor, levántese ya. Si usted cree que Dios es bueno, levante su ánimo, levante su vida, llénese de gozo, llene de esperanza su vida. Si usted cree que Dios es bueno, hay algo que tal vez le va a sonar un poco raro al escucharlo, como se lo voy a decir, pero espero que al final lo pueda entender muy bien. Si usted cree que Dios es bueno, es tiempo de levantarnos, es tiempo de avanzar, porque Él es bueno. Moisés en una ocasión está con el pueblo de Israel, están saliendo de Egipto, y cuando están ahí saliendo de Egipto, Moisés, dice la Biblia, que fue delante de Dios y comenzó a orar. Y comenzó a decirle a Dios, Señor, ayúdanos, sácanos, líbranos. ¿Cuántos de ustedes han orado a Dios por las situaciones que viven en sus vidas? ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Cuando oramos podemos cambiar situaciones. El Señor dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero le voy a enseñar un versículo muy importante. Porque cuando Moisés estaba clamando a Dios, Dios le dice en Éxodo capítulo 10, Éxodo 14, versículo 15, el Señor le dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pero porque si yo soy Moisés le digo, sí, ¿cómo que por qué clamo? Si la oración tiene poder, y no tú dijiste, clama a mí, yo te responderé. Pero hay momentos determinados en nuestras vidas en los que el Señor nos dice, mire, hija linda, mira, hijito lindo, ¿por qué estás clamando? Ya clamaste, ahora marcha. Ya clamaste, ahora levántate pues. Escucha, ayer estábamos en la reunión en Nejapa con todos los jóvenes. Y estamos hablando de David y Goliat. ¿Sabe qué? David no mató a Goliat en ayuno y oración. En el nombre de Jesús lo derribo a ese gigante, Señor. Yo declaro, Señor, que ese gigante se cae. Se cae, se cae, se cae, se cae. Ahí va para abajo, ahí va para abajo. Lo veo en mi mente. Allá va cayendo, Señor. Así no se vencen gigantes, hermanos. Clame, pero levántese. Hay cristianos que escondidos tras la idea que están clamando a Dios, no hacen nada. Yo estoy clamándole al Señor en el nombre de Jesús. Yo veo que me llaman de ese lugar, Señor. Yo ya estoy escuchando el teléfono, rinson, yo lo escucho, Señor. Ahí viene la llamada, ahí viene. Aquí lo tengo el teléfono, Señor. Que vibre. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Si tú ya sabes que yo soy bueno. Si tú ya sabes que ya te dije que vas a salir. Si yo ya te dije que estoy contigo, ¿por qué sigues clamando a mí? Dile al pueblo que se levante y que marche. Porque escuche esto, si el pueblo de Israel seguía clamando, 40 días de ayuno y oración, el pueblo de Israel agarrados todos de las manos sin soltarse, tostadas las manos de tanto sudor, agarrado entre todos, en gran cadena de oración, porque Dios nos saque de Egipto, Señor, sácanos, Señor. Pero Dios no los iba a teletransportar. Le dice, ¿por qué sigues clamando? Levántate y marcha. Levántate y sigue adelante. Hermanos, yo sé que para muchos de nosotros esta mañana, Dios tiene una palabra y nos dice, levántate y marcha. Si usted tenía dudas si Dios estaba con usted, esta mañana le vengo a decir, Dios está con usted. Si esta mañana tenía dudas si Dios quiere que esas cosas sigan adelante y que su familia vaya caminando, yo le tengo una noticia, Dios sí quiere que su familia siga caminando. Dios sí va con usted, Dios sí le va a respaldar, pero por favor levántese y marche, siga adelante. Si tiene dudas si ese proyecto, si ese negocio, si esas cosas deben hacerse o no, por favor hágalo. Dios va con usted. Él respalda su vida. Él respalda a aquel, dice la Biblia, que Él honra a los que le honran. Levántese y camine creyendo a Él y Él caminará con usted. Él bendecirá sus pasos. Él guiará sus caminos. Pero levántese y hágalo. Si nuestras vidas simplemente están escondidas tras, yo clamo al Señor, yo sé que el Señor lo hará. El Señor dice, si tú crees que yo soy bueno, pues entonces levántate porque yo respaldaré tu vida. Yo iré contigo. Hay un tiempo en el que debemos dejar atrás las cosas de atrás. En el libro de Josué, por ejemplo, la Biblia dice de Moisés que acabamos de leer, pero Moisés se convirtió en el gran líder. Moisés se convirtió en un líder que manejó a millones de personas y dirigía a todos y todos lo seguían. Y era respetado y era grande Moisés. Pero Moisés, como todo el mundo y como todos nosotros algún día, murió. Tan bien que iba el sermón, ¿verdad? ¿Por qué hablar de eso? Todos un día vamos a morir. Y dice la Biblia que Moisés murió. Y cuando Moisés muere, antes de Moisés morir, el Señor le dice que va a dejar como encargado al siguiente, a otro hombre que se llama Josué. Y en Josué capítulo 1, versículo 2, Dios le está hablando a Josué. Yo siempre pienso en este pasaje y digo, no solo Josué había perdido a su mentor, a su guía, a su líder. Habían perdido a una personalidad, a un hombre ejemplar que era Moisés. Entonces me imagino el gran luto que estaba pasando Josué. Me imagino a Josué viendo al pueblo y decía, yo no voy a poder con toda esta gente. Uy, es demasiada. ¿Qué me van a andar haciendo caso a mí? Yo ni tengo la barba como la tenía Moisés. ¿Quién me va a poder creer a mí? Pero es que yo, ¿cómo voy a ser algún día como Moisés? Si Moisés era tan grande, Moisés era tan especial. Entonces Dios le habla a Josué. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, por si no lo sabías. Ya no está más acá. Fue bueno, ¿verdad? Pero ya murió. Fue lindo aquellos años con él, ¿verdad? Pero ya murieron. Fue bonita toda aquella experiencia a su lado. ¿Te recuerdas el mar, cuando atravesaron el mar? Bonito, ¿verdad? Pero ya pasó. Fue lindo ver junto con Moisés cómo caía el maná y cómo los iba guiando la nube y todo aquello era tan hermoso. Fue lindo. Pero mi siervo Moisés ya murió. Ahora te toca a ti. Ahora te toca ver hacia adelante. Ahora a ti te toca, si crees que soy bueno, si crees que estuve con Moisés, te toca a ti ahora levantarte, ser valiente y seguir adelante. Y le dice en Josué capítulo 1, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate, si tú crees que soy bueno, levántate y sigue adelante. Hermanos, miren, Ya dijimos 10,000 veces en 3 semanas que Dios es bueno. Ya todos nosotros lo hemos declarado esto. Todos nosotros lo hemos creído esto. Ahora es momento de vivir de acuerdo a esta verdad. Hermano, si Dios es bueno, por favor deje de ver para atrás. Si Dios es bueno, deje de ver lo bueno que fue atrás las cosas o lo malo que fueron las cosas atrás. Si Dios es bueno, por favor, ve hacia adelante y dé pasos creyendo que Él es bueno. Deje de vivir tomado de las victorias pasadas o deje de vivir frustrado por las derrotas pasadas. En el nombre del Señor, levántese y crea que Dios es bueno y entonces marcha hacia adelante. Le dice, ya Moisés murió, ya no puede seguir viendo atrás. Ya no puede seguir viendo de lo especial que fue. Ya no puede seguir recordando las cosas de atrás. Levántate y ve hacia adelante. Apenas estamos concluyendo el primer mes de este año. Por favor, deje de pensar que este año será como el pasado. Yo le ruego a Dios que nosotros, todos nosotros, creyendo la verdad de que Dios es bueno, creyendo la verdad de su bondad, este año tengamos un año extraordinario. Porque vivamos creyendo en Él, porque vivamos con nuestra mirada puesta en Él. Cuando estábamos cantando acá y estábamos cantando esa palabra, decíamos, hubiera yo desmayado. Pero yo decía, Señor, yo no quiero desmayar, porque lo que nos hace desmayar es poner nuestra mirada en las cosas viejas, poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Pero si usted y yo ponemos nuestra mirada en que Él es bueno, en que todo lo que Él hace es bueno, usted y yo no vamos a desmayar, al contrario, seremos valientes. Le seguirán llamando para dar malas noticias. Pero cuando usted escuche las noticias, no dirá, qué desgracia lo que está pasando. Usted dirá, Dios es bueno. Él sabe lo que está haciendo. Seguiremos teniendo resultados muchas veces que no son los que más quisiéramos. Seguiremos viendo gente mala. Seguiremos viendo gente traidora. Seguiremos viendo gente que se levanta contra nosotros. Seguiremos quizá teniendo enemigos. Pero cuando yo no estoy viendo todo eso, sino que lo veo a Él, sé que Él es bueno y porque Él es bueno, yo puedo seguir adelante. Yo no me voy a refrenar porque las cosas no estén yendo como quiero, porque Él es bueno. Él sabe lo que está haciendo. Dígale a la persona que está a su lado, no te duermas. Dios es bueno. Dios es bueno. Él sabe lo que hace en cada una de nuestras vidas. Dios es bueno y sabe qué camino lleva con cada uno de nosotros. Dios es bueno y nunca se equivocó ni en el pasado ni se equivocará adelante. Si usted y yo creemos la verdad de que su bondad está en nuestras vidas, que su bondad es siempre sobre nosotros, usted y yo caminaremos valientemente. Usted y yo no nos acobardaremos delante de las circunstancias. No importa lo tenebrosas que sean. Nunca se olvide de eso. Es solo una sombra. Es solo una sombra. Pero tras de esa sombra, que siempre una sombra es pasajera, tras de esa sombra siempre está la luz de Dios. Y Él es nuestra luz. Él es nuestra salvación. Él es nuestra confianza. Si usted cree que Él es bueno, por favor, caminemos en fe. Estamos apenas iniciando este año. Solo un mes se nos ha gastado. Si usted cree, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Perdón que lo pregunte tanto, pero es que necesito que se convenza. Si usted cree que Él es bueno, es tiempo de ser valientes y caminar en fe. Es tiempo de ser valientes y pararnos donde nadie se pararía. Y actuar como otros no actuarían. En el libro de Mateo, capítulo 14, la Biblia nos cuenta ese momento tan especial. Dice la Biblia que Jesús estaba caminando sobre las aguas. Y cuando está ahí caminando sobre las aguas, los discípulos lo vieron. Y los discípulos dijeron, un fantasma. Miren, ahí viene el monstruo del mar, no sé qué. Y empezaron a temer ellos y tuvieron miedo, dice la Biblia. Pero el Señor les dijo, tranquilos, yo soy. No teman, yo soy el que viene acá. Dice la Biblia que Pedro, y yo creo que eso no es fe, sino que eso era ser bocón. No en fe, sino que en salido. Le dijo, ajá, que eres tú. Si sos tú, pues decí que vaya para donde vos. Sobre las aguas. Yo imagino que yo hubiera esperado que el Señor le dijera, ah, vos te crees, si eso solo yo puedo, yo soy el Señor, pero tú no. Pero el Señor no le dijo eso, le dijo, ah, de verdad, vení, le dijo. Camina. Yo siempre que he leído eso pienso, si a usted o a mí nos dicen, vení, camina. ¿Qué hace usted? Pero si usted está viendo al Señor del otro lado, y el Señor le dice, camina acá, vení. Y no estaban en la orillita, porque iban en su lancha, en su barca. Y tampoco estaban tan a la orillita, porque en el momento siguiente se levantó una tempestad, y eso no pasa. Bueno, algunos sí los revuelca el mar en la orilla, ¿verdad? Pero... ¿qué hubiera hecho usted? ¿Cuántos se bajan y caminan en el agua? ¿Alguien aquí se hubiera atrevido a bajarse? Porque dice, bueno, Señor, hombre, si yo te creo. No, si yo creo que sí se puede, pero no, mejor vení, subite rápido, te vas a resfriar ahí en el agua. El Señor le dijo, vení. Imagino que esos segundos, debe haber sido de esos segundos que solo son microsegundos, pero se sienten tan largos. De haber pensado, me bajo o no me bajo. Y veía a todos los demás alrededor. Y en uno veía que le decían. Pero después veía a otro que le decían. Pero dio un paso. ¿Sabe qué era todo lo que necesitaba? Un paso. No necesitaba hacer mucho. Era un paso. Un poquito. No sé si yo hubiera querido que la Biblia nos contara y nos hubiera descrito todo ese momento, ¿verdad? Si se bajó de una sola vez, arrebatado. O si sacó el pie como cuando nos metemos en el agua nosotros, ¿verdad? ¿Estás entendiendo? Llegó y tocó apenas. Y empezó a probar con la puntita. Y yo digo, ¡ah, está duro, aguanta! Pero ¿sabe qué necesitaba? Un paso. Un paso de completa, completa, completa, completa confianza en el Señor. Porque ahí, en esa específica situación, ahí no vale qué tan campeón fuera Pedro. Ahí no vale que supiera usar el cuchillo y sacara y cortara orejas. Y ahí no valía nada de eso. Ahí no valía que era un pescador. Porque no era un milagro que iba a pasar en él, era algo que tenía que pasar en el agua. ¿Sabe qué era todo lo que necesitaba? Un paso. De completa dependencia de Él. Mire, si usted cree que Él es bueno, usted también debe dar un paso de completa dependencia de Él. Usted también debe atreverse a dar un paso de completa confianza en Él. Un paso en el que está completamente seguro que no es en sus fuerzas, que no es por usted mismo, que no son sus capacidades, que solamente Él podría hacerlo. Un paso en el que vaya con alguien y declare la palabra de Dios. Un paso en el que vaya una vez más y en el nombre del Señor se dé cuenta, y no solo se dé cuenta, ya dijimos acá 10,000 veces, Él es bueno, pero que en su propia vida vea manifestado que Él es bueno. Dé ese paso que tanto teme dar. Avance eso que tanto ha temido hacer. Dé ese paso que resulta tan ilógico, pero es que eso es fe. Si usted cree que Él es bueno, camine en fe. No necesita correr, no necesita avanzar mucho, dé un paso, uno solo. Después que dé el primer paso se dará cuenta que Él está ahí con usted. Dé ese nuevo paso y dése cuenta que Él va a abrir las puertas. Párese delante de esa persona una vez más, ahora no por usted, ahora no en sus fuerzas, ahora no en su lógica, dé un paso en su nombre, párese ahí delante de esa persona, vaya una vez más a ese lugar, pase una vez más, y se va a dar cuenta cómo Él abrirá las puertas, porque su bondad es para siempre, porque Él es bueno para con todos nosotros, porque Él desea que usted entienda que Él es bueno, y que Él está con usted. Es ilógico, podría resultar tonto pensar que esto iba a pasar. Pero cuando Pedro descendió, dio un solo paso y se dio cuenta que podía. Y entonces bajó el siguiente y entonces avanzó. Hay otro hombre que en la Biblia dice que caminó en fe. Él se llamaba Naamán, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5. La Biblia dice de que Naamán era un general del ejército sirio, era un hombre fuerte, era un hombre con grandes logros en su vida, era un hombre con muchas medallas de honor, era un hombre reconocidísimo por todos lados como el gran general. Pero la Biblia dice que de repente sobre su vida vino una lepra que invadió su cuerpo. En otra ocasión seguramente vamos a hablar más a detalle de él. Pero resumido se lo digo esta mañana. A él le recomendaron ir a que fuera donde el profeta, para que el profeta intercediera por él. Y cuando fue delante del profeta, llegó hasta donde él, y el profeta le dijo, tan exclusivo el profeta que le dijo, yo no te puedo atender ahorita, yo estoy ocupado aquí comiendo. Pero como por lo que venía es para que te sane, porque el profeta lo sabía, le da una orden y le dice, ve y lávate en el Jordán. Eso representaba humillarse. Eso representaba lavarse. Dice, ve y lávate en el Jordán. Sumérgete 7 veces en el Jordán. Y entonces vas a ser sano de una enfermedad mortal. Y dice la Biblia que cuando él salió de donde el profeta salió enojado. Dijo, yo esperaba que iba a venir aquí a imponerme mano y iba a hacer un culto especial aquí en mi honor y no sé cuántas cosas más, pero me manda al río. Y uno de sus siervos, de los hombres que estaban con él, le dice, pero si te hubiera mandado a hacer algo más difícil, ¿acaso no lo hubieras hecho? Y él dice, pues si algo más difícil, sí, pues esto es más fácil, andá y metete. Pero ¿sabe qué? Se necesita fe en muchas de nuestras vidas para en algunos momentos bajar hasta un río chuco, insignificante delante de nosotros. Significa humillarse. Muchas veces nuestras vidas están demandando que nos bajemos un poco. Nuestras vidas están demandando que aprendamos a reconocer la grandeza de Él. Y al reconocer la grandeza de Él, veamos lo pequeños que nosotros somos. Y algo más que es interesante, que en fe podamos lavarnos, limpiarnos de toda esa suciedad que venimos arrastrando. A veces se requiere fe de esto, La semana pasada hablábamos del arrepentimiento, pero ese requiere fe. Lavarnos de todo aquello que venimos arrastrando. No porque usted crea que es mejor, no porque crea que conviene mejor. Por Él. Porque por Él vale la pena. Porque por honrarle a Él vale la pena. La Biblia dice que Naamán fue, bajó hasta el río Jordán, se lavó. Una vez se sumergió, no pasó nada. Dos veces no pasó nada. Tres veces no pasó nada. Cuatro veces, yo imagino que habría dicho, no fríen si no está pasando nada, vámonos. Y ya llevas cuatro, una más, cinco pues. Mira, nada, estoy igual. Seis. Dice la Biblia que cuando la séptima vez lo había hecho y surgió, su piel estaba como si nunca hubiera tenido la enfermedad sobre su cuerpo. Porque en muchos momentos de nuestra vida es demandada la obediencia. Por ilógica que parezca. ¿Ha vivido este momento en lo que dice, pero por qué? La obediencia a Dios siempre, siempre es fe a Él, es creer a Él. Y siempre trae un resultado extraordinario sobre nuestras vidas. Es tiempo de que si creemos en Dios y creemos en su bondad, aprendamos a caminar en fe, hermanos. Aprendamos a dar un nuevo paso, uno más. Quiero terminar mostrándole un ejemplo muy especial. En Lucas capítulo 5, la Biblia narra en Lucas 5 que estaban Pedro y estaban algunos otros pescadores ahí, echando las redes y pescando. Habían pasado toda la noche intentando hacerlo y no habían logrado pescar nada. Pero cuando el Señor se aparece, aparece en medio de ellos y les dice el Señor, vayan una vez más, el Señor está a la orilla del mar, de la playa, y ellos están saliendo ya con la barca, porque ya pasaron toda la noche y no pescaron nada. Y cuando están llegando hasta la orilla, el Señor les dice, ¿saben qué? ¿Por qué no van una vez más mar adentro? Denle una vez hacia adentro. Y cuando están haciendo eso, le dice Pedro, pero ahí hemos estado toda la noche. Dice, pero vayan, boga mar adentro y echen las redes. Y siempre lo hicimos muchas veces. Pero entonces también nos da Pedro un consejo extraordinario, pero dice, ya lo hice muchas veces, pero lo haré una vez más. En tu nombre lo haré una vez más. Por tu nombre, una vez más lo intentaré. Y dice la Biblia que efectivamente va, echa las redes, y ya ustedes saben todo el resto de la historia. Las redes se rompían de tantos peces que traían sobre ellas. Y a usted y a mí nos suena aquello tan emocionante. Yo digo, cada vez que un cristiano lee un pasaje como eso, piensa tantas cosas extraordinarias, dice, qué lindo, qué maravilloso sería en mi vida que algo así pasara. Pero para eso tiene que echar las redes una vez más. En su nombre echar las redes una vez más. En su nombre probar una vez más. Y entonces ver ese respaldo de Dios sobre nuestras vidas. En este año, en fe, por fe, para Él, es tiempo de creer al Señor. Si creemos que Él es bueno, es tiempo de caminar en fe. Es tiempo de dar nuevos pasos en fe. Es tiempo de honrar al Señor. Es tiempo de vivir para Él. Es tiempo de tomar nuestra vida para Él. La Biblia nos enseña que día a día debemos ser conscientes de su bondad. Pero ser conscientes de su bondad no solo es saber que Dios es bueno. Porque si usted sabe que Dios es bueno y usted cree que Dios es bueno, automáticamente su vida deberá tener un impacto en ella. Deberá tener una transformación. Deberá caminar diferente. Deberá creer diferente. Porque si Él es bueno, usted verá la bondad de Dios manifestada sobre su vida siempre. Quiero que terminemos leyendo en el Salmo 27. En el Salmo 27, David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Puede leerlo acá. Yo estoy leyendo en una traducción. En la traducción viviente, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando comience a temer, cuando comience a temblar por las circunstancias, recuerde que su bondad es para siempre. Dice, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Luego dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Si usted y yo creemos que Dios es bueno, este es el tiempo para levantarnos y para marchar. Este es el tiempo para vivir con fe, para creer con fe. Y este es un tiempo para vivir para Él. En Eclesiastés lo está escribiendo Salomón. Salomón ha disfrutado todo, ha probado todo, ha gozado todo en la vida. Y cuando acaba el libro de Eclesiastés, resume de una manera tan impresionante el todo del hombre. Y dice de esta manera en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído, o sea, de todo lo que ha hablado, de todo lo que ha escuchado en su vida, es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay mayor aspiración a nuestra vida. No hay más allá que podamos alcanzar. El todo en el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Yo quiero invitarle que esta mañana nos pongamos de pie. Y que cada uno de nosotros en su lugar pueda tomar un tiempo para venir delante del Señor. Cada una de estas semanas hemos hablado diferentes aspectos acerca de la bondad de Dios. Hemos visto su bondad en nuestras vidas manifestada, guardándonos, salvándonos, protegiéndonos, trayendo bendición sobre nuestras vidas, siendo nuestro proveedor, nuestro sustentador. Hemos visto la bondad de Dios sobre nuestras vidas, guiándonos a arrepentimiento. Como un padre que ama a su hijo y le dice, hijo, yo no quiero que hagas eso, no porque no, a mí no me va a doler lo que hagas, yo no voy a sentir lo que tú sientas, pero yo te amo y no quiero eso para ti. Entonces su bondad también nos llama a arrepentimiento. Pero esta mañana estamos acá recibiendo la palabra de Dios y entendiendo que su bondad transforma nuestras vidas. Y nos hace valientes, nos hace dispuestos a enfrentar, a ir delante de aquello que parece imposible, a tratar en nuestras vidas las áreas que parecen imposibles ya, pero nos manda, su bondad nos lleva a ser valientes y a ser esforzados. Así es que esta mañana yo quiero rogarle que usted y yo podamos orar a Dios. Que nuestra oración pueda ser muy clara y podamos pedirle al Señor que muestre sobre nuestras vidas su bondad. Señor, es hermoso leer tu palabra. Es emocionante, es hermoso escuchar las historias de tu palabra y de cómo los hombres que te creyeron a ti y vieron tu bondad lograron cosas extraordinarias y vivieron cosas maravillosas en sus vidas. Señor, pero esta mañana no solamente queremos leer tu palabra, queremos que tú traigas a nuestra vida, a nuestro espíritu, la conciencia de que tú eres bueno y por lo tanto transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ánimo. Hacernos ver que no hay nada imposible para ti y por lo tanto podemos seguir adelante. Y por lo tanto podemos levantarnos en tu nombre. Y por lo tanto podemos dar un nuevo paso en tu nombre. Permítenos que esta palabra podamos aplicarla a nuestras vidas personales, a nuestras familias, que en nuestros matrimonios podamos aplicar esta verdad de que tú eres bueno. Permítenos entender, Señor, que esta verdad es real en nuestros hogares, que no son casos perdidos en nuestros hogares, con nuestros hijos o con nuestros padres, o en los matrimonios que estamos acá. Permítenos entender que esta verdad de que tú eres bueno también se aplica en ese lugar. Señor, déjanos dar pasos de fe en nuestras familias. Déjanos dar un paso más allá, Señor, en tu nombre, en nuestras casas. Bendice nuestras vidas laborales, profesionales. Bendice todo aquello que hagamos, Señor. Déjanos dar pasos confiados en ti. Déjanos dar pasos de valentía confiando en ti. Déjanos, Dios, vivir en fe. Déjanos vivir creyéndote a ti, Señor. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu, para que nosotros vivamos una vida que te honre a ti, Señor. Que no permitamos que cosas pequeñas, sencillas, vengan a minar nuestra vida para contigo. Queremos ser aceptables a ti. Tú nos amas, nos aceptas. Tú no pones ninguna inconveniente en contra nuestra. Pero nosotros queremos tener una vida que te honre a ti, Señor. Te damos gracias esta mañana, porque tú eres bueno y porque tu bondad nos hace valientes, porque tu bondad nos hace salir a la calle y ver todo completamente diferente, porque no lo vemos desde nuestra propia manera, nuestros propios recursos, lo vemos desde tu manera de ver. En ti confiamos, en ti creemos. Señor, aunque las circunstancias a nuestro alrededor parezcan hacernos ver como que vamos a desmayar, no desmayaremos, porque tú eres bueno. Si quieres más información o deseas escuchar los demás mensajes de esta serie, comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico unllamadoreal@gmail.com o visita nuestro sitio web www.unllamadoreal.blogspot.com.